Tiempo ahora para su información local. Aquí continuamos, hora 14, Radio Jódar, sintonía de la SER. Buenas tardes, bienvenidos, ¿qué tal se encuentran? Vamos a esos asuntos informativos cercanos, con diferentes asuntos hoy en nuestra presentación en titulares, particularmente con esas mociones que el Grupo Popular va a presentar en Diputación Provincial, como les avanzamos el día de ayer, para el próximo pleno, una solicitud de una declaración institucional. En esa nota que ha hecho pública los populares, se habla de que se pretende la declaración institucional desde la Diputación Provincial, dada la dramática situación que ha sufrido la provincia tras el incendio que ha arrasado 10.017 hectáreas en el término municipal de Quesada. Insisten los populares que debe haberse elaborado un texto consensuado para esa declaración, de forma que se pida a las demás administraciones que se sumen al diseño de una actuación para promocionar el Parque Natural de Cazorla, las singulares villas, que puede verse afectado turísticamente, y además intentar que la repercusión económica sea mínima y lograr el apoyo económico y medioambiental para la comarca, junto a otras mociones que también plantean en ese pleno futuro de la Diputación Provincial, el próximo pleno del organismo provincial. También hablaremos sobre financiación, como esos datos que el presidente de la Diputación da a conocer tras su reunión con la comisaria de Política Regional para el diseño del reparto de los nuevos fondos FEDER, que esa decisión de premiar a los municipios grandes, dice Francisco Reyes, ha sido una idea y poco lúcida del Gobierno de España. También sobre los fondos de la comunidad autónoma, el delegado del Gobierno de Andalucía afirmaba que la Junta de Andalucía rehusó el acogerse a la posibilidad de aplazar en 10 años la devolución de su deuda con el Estado, y ahora no entiende, no se aclara en las posiciones que mantiene el Gobierno autónomo. También un programa para adecuación de espacios degradados por el vertido de residuos de la construcción, que el organismo provincial va a dotar para los ayuntamientos una línea de financiación de 100.000 euros. Algunos datos de este tiempo informativo que les avanzamos en titulares, entraremos en detalle justo tras conocer, en principio, la previsión meteorológica. Parece que se matiza algo la temperatura máxima que esperamos para el día de hoy, 38 grados, que son los que ya se registran en este momento en el centro de la ciudad. Conozcamos lo que nos depara el tiempo para las próximas horas y las primeras de mañana. Ya saben, una información que llega hasta ustedes por la gentileza de Deporte Store, que se encuentra en estas fechas celebrando su 20 aniversario. ¿Ya tienes planificado qué vas a hacer en el día? ¿Sabes qué te vas a encontrar? Conoce la previsión meteorológica para hoy por gentileza de Deporte Store. 20 aniversario. Buenas tardes. Se mantienen cielos poco nubosos en la provincia de Jaén, con algunas nubes altas, y durante esta tarde se van a ir formando nubes de evolución y no se descarta que podamos tener algún chubasco aislado y puede que con tormenta en las sierras. Las temperaturas hoy cambian poco. Se mantiene el aviso de nivel naranja por calor en Sierra Morena y Condado y en el Valle del Guadalquivir. Las máximas rondan hoy los 39 grados en la capital y Linares, 41 en Andújar, 38 en Villacarrillo, 37 en Úbeda y Cazorla y 36 en Alcalá la Real. Sopla viento flojo de dirección variable. Mañana viernes mantendrán intervalos de nubes medias y altas y volverán a crecer nubes de evolución. Mañana tampoco se descartan chubascos aislados, sobre todo por la tarde y en las sierras. Aquí podrán ir acompañados de tormentas. Las temperaturas serán parecidas a las de hoy o bajarán. Mañana el aviso ya será de nivel amarillo por calor en el Valle del Guadalquivir. Esperamos 35 grados en la capital y en Úbeda, 38 en Villacarrillo, 39 en Linares y Andújar, 34 en Alcalá la Real y 33 en Cazorla. Mínimas esta noche de 22 grados en la capital, 21 en Alcalá la Real, 19 en Cazorla y 23, 25 en el resto de zonas. Soplará viento flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues esos datos en la previsión meteorológica, ya saben, para las horas de la tarde que no restan y para las primeras de mañana. Les llegaba por gentileza de Deportes Store, un mínimo alto, y vamos de lleno a esos asuntos informativos de la jornada. La Concejalía de Servicios Municipales del Ilustrísimo Ayuntamiento de Jódar informa que durante los próximos días se va a proceder con los tratamientos de cura necesarios en los parajes, cunetas, lindes, parcelas que rodean todo el casco urbano de la ciudad. Los mismos se realizan con productos químicos que pueden producir daños y molestias tanto a los cultivos cercanos como a los animales que pudieran pastar en su entorno más cercano, por lo que desde esta concejalía se pone sobre aviso a todas aquellas personas afectadas, se abstengan de cualquier tipo de recolección de espárragos, caracoles o propietarios tanto de animales domésticos o ganado, para que tomen las precauciones necesarias y así evitar verse afectados. Con la colaboración de todos, todos ganamos. Gracias. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. ¿Cómo lo oyes? Platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides. Antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas. Calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Hora 14 Jodar, con Javier López. Vamos allá con esos asuntos informativos de la jornada. En principio, hoy comparecía el portavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Jaén para anunciar las mociones que va a plantear en el próximo pleno del organismo provincial, concretamente una de ellas ya avanzada, para que se produzca una declaración institucional desde la Diputación Provincial, que se genere un texto de consenso, que aprueben todos los grupos para dar respuesta a la dramática situación que ha sufrido la provincia tras el incendio que ha arrasado 10.017 hectáreas en el término municipal de Quesada. Un texto que se debe elaborar, dice, de consenso para esta declaración y que pida a las demás administraciones que se sumen al diseño de una actuación para proporcionar al Parque Natural de Cazorla seguro de las Villas, que puede verse afectado, soluciones para promocionarle y también para intentar que la repercusión económica en las comarcas afectadas sea mínima y lograr todo el apoyo posible, tanto económico como medioambiental, para la comarca. Una solución que, decimos, plantea el Partido Popular para que se produzca, para que se genere esa declaración institucional. Supone, por lo tanto, una situación muy grave para la economía y también para el medio ambiente de esa comarca. Por eso pedíamos, a través de un escrito que registramos en el día de ayer, pedíamos que los tres grupos nos uniésemos y fuésemos capaces de redactar una declaración institucional donde mostrábamos el apoyo a esos municipios y donde también exigíamos a las administraciones y prestábamos la colaboración de la Diputación Provincial para empezar a poner encima de la mesa, empezar a diseñar una actuación tanto de promoción del Parque Natural de Cazorla y Las Villas, que está muy cercano y aunque no se ha visto afectado, pero sí que se puede ver afectado en el tema turístico por este incendio, y también poner en valor la zona que se ha visto afectada por el incendio, esas 10.017 hectáreas. Palabras del portavoz popular de Miguel Contreras en la Diputación Provincial, precisamente en el entorno del Parque Natural de Cazorla, Seguridad de las Villas. El portavoz de los populares en la Diputación ha recordado, va a plantear también en este pleno, que la provincia lleva muchos años esperando a que se ponga en valor el embalse del Tranco como promoción turística y deportiva, un proyecto que emana del antiguo Plan Activa Jaén y que procede de un convenio que, según recuerda Contreras, se firmó por la Diputación y la Junta de Andalucía en 2007 y hasta 8 años después no se ha ejecutado. Anuncia que el Partido Popular va a hacer una propuesta para mejorar la oferta sobre la ordenanza de precios públicos que va a haber en el uso de embarcaciones para paseos por el pantano y la posterior licitación a una empresa privada de este servicio. También la crítica hacia el consorcio que ha venido gestionando los centros Guadalinfo en la provincia, porque dice va a devolver 288.000 euros que no se han ejecutado y que han de ser restituidos. El Partido Popular cuestiona la gestión que se ha venido realizando de estos centros y cuáles han sido las exigencias a los ayuntamientos para que el día de hoy se pida la devolución de esa cantidad. También se refería a los procedimientos y el Contreras en los concursos de adjudicación de los puntos limpios en la provincia, que se aprobaba por parte de la Diputación Provincial, donde se recogían cuáles eran las exigencias que se iba a tener para que las empresas se pudieran presentar al concurso. Y había exigencias tan llamativas, como que se exigiese que la empresa acreditase que tiene un contrato con el que gestiona 14 puntos limpios y 4 móviles. Es imposible, por no decir que yo creo que era un traje a medida, si me lo permiten, porque no puede haber empresa que acredite gestionar en un solo contrato 14 puntos limpios. Hay que ver qué curioso que los puntos limpios que tiene la provincia de Jaén son 14. Y le exigimos a una empresa que acredite que gestiona 14 puntos limpios en un solo contrato, cuando lo habitual es que los puntos limpios se saquen a licitación por parte de los ayuntamientos o de las diputaciones, pero no en un volumen de 14 juntos. Y también, para completar más asuntos en ese pleno, los populares que piensan plantear sobre abastecimiento y potabilización de agua en el santuario de la Virgen de la Cabeza, una demanda histórica, dice Miguel Contreras, y también la adecuación, la incorporación al catálogo de carreteras de la Diputación Provincial de dos vías en la zona de Villatorres, porque no cumplen ni tan siquiera los más mínimos estándares de seguridad para la circulación, por el tránsito por la zona, y no pertenecen al inventario ni estatal ni autonómico para que la Diputación Provincial pueda intervenir y acometer en las intervenciones pertinentes en los municipios de Villatorres, Torre Blasco Pedro y también en Mancharreal, otra aspiración que ya habían planteado los populares en anteriores sesiones plenarias de la Diputación Provincial. Eso es lo que piensa poner sobre la mesa el Grupo Popular en la Diputación en el próximo pleno. Mínimo alto, y vamos a otros asuntos de actualidad del día. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite, la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra, la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jódar en tu mesa. No abandonamos el organismo provincial, aunque ya no en referencia a su próximo pleno, sino algunas acciones. En principio, el presidente de la Diputación, junto a los de las de Badajoz y Sevilla, entre otras, se han desplazado hasta Bruselas para mantener el encuentro con la comisaria de Política Regional de cara a conocer en esa estrategia que ya fijaban las diputaciones el pasado mes de mayo, para defender el papel de las administraciones como de los medianos y pequeños municipios en el reparto de fondos FEDER. La propuesta del gobierno central de cara al nuevo marco comunitario prima a localidades de más de 20.000 habitantes y, a juicio del presidente de esta diputación y de las otras que le acompañan, Francisco Reyes, deja completamente al margen de las ayudas al ámbito rural, para cuyo desarrollo, así como para su población, ha sido fundamental el percibir estos fondos en los últimos años. Decimos, en Bruselas, las diputaciones de Jaén, Sevilla, Huelva y Badajoz reivindicaban también en la Fundación Democracia y Gobierno Local el papel de estas entidades y de los municipios menores de 20.000 habitantes en ese nuevo marco comunitario, y así como la relevancia de las diputaciones para favorecer la cohesión territorial. Bueno, pues la reunión con la comisaria y su equipo aquí en Bruselas no han dejado claro que el criterio de municipios de más de 20.000 habitantes es un criterio que ha decidido el Gobierno de España y de manera especial el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, vamos a seguir exigiéndole desde la Diputación Provincial y desde el resto de diputaciones al Gobierno de España que sean todos los municipios los que tengan derecho a optar a estos recursos que desde la Unión Europea van dedicados al territorio a través de convenios y directamente el Gobierno de España y los distintos territorios de nuestro país. Y precisamente también la Diputación Provincial ha puesto en marcha, dentro del marco del Plan de Residuos Inertes, una línea de subvenciones en esta materia de la que se podrán beneficiar los ayuntamientos de la provincia para adecuar espacios degradados por el vertido incontrolado de residuos de la construcción. Un plazo abierto hasta el próximo día 5 de agosto. La línea de la actuación de esta base es la restauración ambiental de los espacios degradados por los residuos de la construcción y demolición, como he dicho anteriormente. Y el objeto es financiar a los ayuntamientos de la provincia de Jaén para que proceda a la limpieza, reciclado y eliminación de esos residuos que se presentan en espacios degradados por los vertidos incontrolados de los escombros, así como la financiación de campañas dirigidas al establecimiento de un control de un correcto sistema de gestión municipal de los residuos de la construcción. Bartolomé Cruz es el diputado de Servicios Municipales en la Diputación Provincial de Jaén. 100.000 euros dispuestos en esta línea de subvenciones. Los ayuntamientos interesados ya saben hasta el día 5 de agosto para la mejora, para la adecuación de espacios degradados por el vertido incontrolado de residuos de la construcción. Pues así llegamos a las 2:30 de la tarde. Actualidad de España y del mundo, la 14. Por supuesto, siempre aquí. Sintonía de la SER.